Los políticos corruptos, retrógrados y podridos mencionados en este acuerdo finalmente han tendido un salvavidas a Piñera y su gobierno frente a la crisis social que ellos mismos han alimentado a fin de cuidar sus propios privilegios. Como Parlamento Mapuche de Coscos, declaramos que su acuerdo no tiene ninguna validez ante nuestro pueblo mapuche, ante nuestros pueblos también movilizados, quienes exigimos justicia y garantías sociales en salud, educación, pensiones dignas, cuidado y recuperación de los bienes comunes con el agua, la tierra, el territorio, nuestras culturas, la buena convivencia en un país plurinacional que nuestra lengua es Itrofilmonien. Denunciamos además que el acuerdo de paz, no estando en guerra, lo asumen en directa complicidad con el gobierno sin reconocer ni asumir la violencia del Estado hacia el pueblo que ejerce su legítimo derecho a manifestarse ante tantas injusticias, ocupando el mismo montaje de la campaña del terror impuesto por Piñera, entre comillas. Estamos en guerra con un enemigo poderoso. Y aplica el estado de excepción. Y aplica para nuestro pueblo la aplicación de la ley antiterrorista. Con esto invisibilizan los atropellos, violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas militares y de la policía bajo este gobierno y bajo los gobiernos anteriores. Por tanto, exigimos justicia y cárcel para los responsables de altos cargos políticos y mandos militares y policías quienes dieron órdenes y quienes ejecutaron los asesinatos, las violaciones, desapariciones y mutilaciones a cientos de personas. Y nuestro rechazo legítimo y necesario a los firmantes de este acuerdo que una vez más se han puesto del lado del opresor.